so long. Es un niño. ¿Quién te nombra con la voz triunfal del primer y último aliento? Quizás sea tu alma ese secreto.